Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 213 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Es un placer para mí estar nuevamente con toda nuestra audiencia. Y, como siempre, como todos los días que hacemos podcast, mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Iván, muchas gracias a ti, súper listísimo para el Rincón que hay, no sé si haya mucho que platicar, pero hay mucha calidad de deporte que platicar. Sí, sí, por supuesto, ya como tú sabes en las postrimerías del año, porque ya estamos prácticamente a finalizar, pues bueno, ya hay la temática, obviamente se centra en pocas disciplinas, ¿okay? las que estamos ya cubriendo, las que han comenzado, ¿okay? como NBA y NFL, que está, digamos, en curso. Pero bueno, ya no tenemos deportes a motor, ya no tenemos, por este año ya no tenemos tenis. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas cositas. Y bueno, y también decirle a la audiencia, Roberto, aprovecho para decirlo, y también tú pues lo puedes corroborar, que la semana que viene será nuestro último podcast del año 2016, obviamente por motivos vacacionales y porque obviamente pues tenemos siempre nuestro receso decembrino, y bueno, nos estaremos ya reincorporando para el mes de enero. Exacto, este sino el penúltimo, la próxima semana el último, ya con eso hasta enero. Así es. Sí. Bueno, nada, entonces sin más preámbulo, pues vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto. Bueno, te cedo la palabra para que nos cuentes de qué nos vas a hablar y después yo pues estaré comentando con qué vamos a arrancar el programa. Bueno, por supuesto voy a hablar de la NFL. Ya estamos en la recta final, solamente esta semana y lo que viene de diciembre son las últimas semanas de la NFL, entonces como que ya están cuadrando los equipos para colarse dentro de los playoffs, cuáles son los más fuertes, cuáles son los no tan fuertes. Obviamente quiero platicar de eso. Quiero que platiquemos, Iván, también del avionazo del equipo brasileño que se mató en Colombia. Qué tragedia, quiero que platiquemos de eso, por favor. Y obviamente sería la NBA y todo lo que tú traigas. Sí, sí, exactamente. Vamos a tocar, como te dije, diversos temas. Claro, obviamente lo que está, como te decía en la introducción, lo que está ocurriendo en este final de año, pues los deportes que nos competen en el final de año. Y bueno, claro, por supuesto que vamos a tocar todos estos temas. Entonces vámonos a un corte y venimos de lleno con las noticias. Genial, ahorita regresamos. En un momento continuamos. Saludos a audiencia del Rincón del Fanático. Soy Ángel Gómez y esta es una píldora de balompié. El próximo sábado tendremos una nueva edición del Superclásico del fútbol español y del fútbol mundial. Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. El Camp Nou se vestirá de gala para recibir un nuevo enfrentamiento de los eternos rivales, el número 232 de tipo oficial, con saldo hasta el momento de 93 victorias merengues, 90 culés y 48 empates. En esta ocasión los blancos llegan al Camp Nou con ventaja de 6 puntos en la liga, por lo que a los de Luis Enrique no les vale otro resultado que no sea la victoria, para seguir teniendo opciones campeoniles. Un empate sabría victoria para los de Zidane, que no contarán con el galés Bale, aunque sí con CR7. Los de casa tendrán disponible a Andrés Iniesta, y arriba la MSN con un Messi que siempre en estos encuentros se inspira. No en balde es el líder goleador histórico de este clásico con 21 tantos. La escena está servida. El planeta futbolero se paraliza para disfrutar el primer plato fuerte de la temporada. Que gane el mejor. Hasta la próxima oportunidad. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en el Rincón. ¿Y qué onda? Oye, qué tragedia lo del equipo chapecoense. Puta, o sea, lo más impactante de la historia, bueno, fuera de la muerte, es de que hace 4 años estaban en tercera división, hace 2 años creo que en segunda, y ahorita ya estaban en primera y le habían eliminado a un sudamericano, San Lorenzo. Puta, no sé, ¿qué onda? ¿Qué puedes decir de esto? Sí, bueno, mira, es un equipo al cual, te voy a ser muy sincero, yo no conocía, como tú muy bien lo dices, venía de categorías bajas, pues. Ha venido subiendo, equipos que inclusive venía a jugar una final contra el equipo, contra Millonarios de Medellín. Ok, entonces, vaya, de verdad que venía en franco ascenso, y realmente es una tragedia, Roberto, esto que sucedió. Por supuesto que, pues bueno, mira, muchas especulaciones. Yo inclusive hoy llegó a mis manos, porque ya está a la luz pública, la comunicación de la torre de control con el avión que se estrelló. Esa es una aerolínea que originalmente era venezolana, para que sepa, que se llama La Mía. Y bueno, pero tenía su puerto de operaciones en Bolivia, operaba desde Bolivia. Inclusive, déjame decirte que en ese avión viajó la selección argentina, en ese avión estuvo Messi, ¿ok? Oh. Sí, ahí estuvo mucha gente, el técnico Reinaldo Rueda también estuvo en ese avión, porque ese avión aparentemente se dedicaba a trasladar equipos de fútbol. Y bueno, mira, una desgracia que, como te venía comentando, en lo que hasta ahora ya fueron recuperadas las cajas negras del aparato, pero lo que se hasta ahora, por lo que se escuchó en la conversación con la controladora aérea, porque era una dama la que estaba al mando de todo el tráfico aéreo para ese entonces de Medellín, es que aparentemente el avión se quedó sin combustible. Sí. Cosa que me parece insólito, o sea, un error garrafal. Y otra cosa que me sorprendió es que el piloto no se declaró en emergencia desde un principio, sino que como estaban volando, aparentemente había mucho tráfico y había la pista estaba un poco húmeda, había aviones que tenían prioridad, y cuando el piloto de la aeronave pide autorización y dice que está sin combustible, es cuando comienzan a, digamos, tú escuchas cuando la controladora comienza a desviar los aviones hacia la izquierda y hacia la derecha para darle prioridad a esta que venía mal. Lo cierto del caso es que posteriormente, según cuenta la azafata, que es una, bueno, eso fue de esa mujer, realmente volvió a nacer porque no le pasó prácticamente nada, quedó atrapada en la cola del avión y bueno, pudo salir a gatas del mismo, ¿no? Y ella cuenta pues que el avión se quedó sin hubo una falla eléctrica. Pues yo me imagino que al quedarse sin combustible, pues bueno, mira, falla todo. Yo no conozco mucho a nivel de aviación, pero tiene que ver con eso. O sea, me parece insólito que este avión se haya quedado sin combustible, si eso es lo que realmente, obviamente, sucedió. Sí, yo leí la conversación entre la controladora y el piloto, y como tú dices, era la gasolina, o el combustible, perdón, pero también dijeron que era un problema eléctrico, y entonces, en ese momento, se perdió la comunicación y el avión se vino para abajo, pero no importa que haya estado la selección argentina en ese avión o este tipo, o sea, cualquier tragedia, en este caso sí es muy lamentable, y o sea, y cómo es que los sueños de unos futbolistas se vieron estancados por un problema, bueno, no estancados, perdón, se acabaron así de esta manera. O sea, ya sabes, las redes sociales poblan todas las noticias habidas y por haber, pero los jugadores se echaban Snapchats, en Facebook, todo lo que decía el entrenador, los técnicos, o sea, puta, qué tristeza, qué bárbaro. Y bueno, lo que yo leí es de que el rival con el que iban, Atlético de Medellín, creo, o Atlético Nacional, no sé cómo se llame, decía, ¿saben qué? Denle la copa al menos a estos maestros que, o sea, porque no la jugaron, porque están muertos, porque algo tienen que hacer. Sí, claro, sí. O sea, eso es lo que llaman un homenaje póstumo, ¿no? Eso. Darles la copa como tributo, pues, a lo que a quien les costó la vida este fatídico vuelo. Bueno, Roberto, son cosas que lamentablemente suceden y, bueno, yo creo que hay que tomar previsiones. Como siempre, la aeronáutica civil tiene que determinar cuáles son las causas del siniestro. Pero lo que no entiendo es cómo los equipos vuelan con aerolíneas que, vaya, realmente no son aerolíneas reconocidas, porque, te repito, esta era una aerolínea que originalmente era venezolana y tenía su sede en Bolivia, pero no era una aerolínea muy reconocida y aparentemente no tenían pocas aeronaves. Entonces no entiendo por qué rentan este avión. Yo me imagino que sea algo de costos, ¿no? No, y bueno, yo te voy a decir lo que yo leí. Leí que iban a rentar un charter y este charter tuvo problemas y entonces se fueron con esta línea comercial y tal cual. Pero mira, yo, mi ex cuñado era mecánico de aviación. Entonces él me explicaba que para cada vuelo, los pilotos que vienen llegando en un vuelo le tienen que decir a los mecánicos, a ver, mira, pasó esto y esto y esto. Entonces los mecánicos tienen que componer el avión. Si no pasó eso, si volaron sin haber corregido sus errores, bien pudo haber pasado aquí. O un problema directamente en el aeropuerto, en el cual no hicieron la carga correspondiente de combustible y es por eso que se quedan. Lo único es que, bueno, ya con la caja negra, no, a lo mejor más datos se van a saber, pero, o sea, qué impactante. Nunca había escuchado que un equipo entero se viniera para abajo por algo así. Sí, bueno, lo último que yo recuerde de un caso como este fue el famoso caso de los supervivientes de los Andes, que era un equipo también uruguayo, creo, que venía un avión de Uruguay y se estrelló en la cordillera andina. Era un equipo, no recuerdo de qué era el equipo, pero era, sí, era completo, pues venían jugadores y todo, los cuales también murieron, gran parte, y bueno, se salvaron unos pocos. Ya todo el mundo conoce la historia de los supervivientes de los Andes, pero no conocía otro donde hubiesen sucedido ese tipo de cosas. Sí he sabido de por supuesto, de desastres que involucraron jugadores famosos, pero era uno solo. Por ejemplo, el caso de Roberto Clemente, cuando se estrelló un avión y pierde la vida cuando iba a asistir a una gente después de un terremoto, ¿sabes? Y ahí Roberto Clemente pierde la vida. Pero este caso fue una celebridad. Ahora, esto es un equipo completo, o sea, y no solamente el equipo, iban directivos, iban periodistas, en fin, todo lo que tiene que ver con una estructura de un club, de bien sea el deporte que sea. Muy triste, ¿no? De verdad que, y bueno, pocos sobrevivientes, el arquero, creo que el suplente de arquero y dos más, no sé en qué condiciones estarán, pero realmente trágico lo que ha sucedido, de verdad. Bueno, así. Bueno, pasa sus restos, nuestras condolencias para todos los familiares, los fanáticos, y de verdad que bueno, hay que lamentablemente empezar de cero y la vida continúa, no se puede decir más nada. Así es. Muy bien, bueno, y ya que estamos hablando de fútbol, Roberto, vamos a hablar un poco sobre la Liga Española. ¿Por qué? Porque este fin de semana es el superclásico del fútbol español, o sea, el partido que, bueno, tú lo sabes muy bien, que paraliza el mundo entero. Parece mentira, pero yo creo que no hay ningún partido que genere un morbo tan grande como es un Real Madrid-Barcelona. En este caso, pues van a jugar en el Camp Nou, en casa del Barcelona, lo que obviamente supone un favoritismo para el equipo culé, que está obligado, Roberto, si vemos la tabla, mira, el Madrid tiene 33 puntos y Barcelona tiene 27. El Barça está obligado a ganar, ¿ok? Si quiere recortar ventaja para ponerse a 3 puntos, ¿ok? Porque un empate bueno, favorecería tremendamente a Real Madrid, sería digamos una victoria tácita, porque bueno, irse al Camp Nou con un punto sería pues maravilloso, y no se acerca tanto el Barcelona, lo mantiene a raya, y obviamente de ganar el Real Madrid, pues vaya, se escaparía con que sería con 8 puntos ahorita en este momento. En este momento hay la diferencia, van 33-27. Okay, serían 6 puntos, ¿cierto? Sí. O sea que entonces serían con 9 puntos de ventaja, cosa que, bueno, que sería bastante complicada ya para el Barcelona. Aún la temporada, digamos que no se ha acabado, pero bueno, son 9 puntos que pesan a estas alturas, y bueno, habría que ver qué es lo que va a pasar. Cosas interesantes o digamos notas para este partido. Bueno, el Real Madrid no va a contar con Gareth Bale, el cual fue operado de un tendón en la parte, en su pie derecho, creo que en la tibia o en el peroné, y bueno, no va a ser el partido. De hecho, va a estar unos 3 meses fuera de las canchas, y bueno, comenzará su proceso de rehabilitación. Por supuesto, va a jugar Cristiano Ronaldo, y con la salida de Bale es muy probable que el técnico Zidane pues use a Karim Benzema, y bueno, cambie un poco ese esquema y la formación que probablemente tenga el equipo de Zinedine Zidane. Ojalá que pueda jugar James Rodríguez. Me gustaría mucho que el colombiano pudiese tomar parte de este partido, porque bueno, sería muy interesante que jugara como enganche ahí entre la media cancha y la delantera, sobre todo repartiendo juego, pues que es lo que este jugador sabe hacer. Pero está demostrado pues que Zidane confía un poco más en Isco para cumplir estos roles, y bueno, falta ver por qué otros jugadores se van a decir. Ojalá que ya Casemiro pueda jugar y bueno, pueda dar esa ayuda y esa contención ahí en el medio campo. Roberto, tus impresiones sobre este partido, ¿qué esperas, qué no esperas? ¿Lo vas a ver, no lo vas a ver? Cuéntame. No, por supuesto que no lo voy a ver. O sea, este fuera de la NFL, qué bárbaro. Claro que no lo voy a ver. Lo que sí te voy a decir que sí voy a hacer es preguntarte, ¿ya viste que el Real Madrid no pierde desde abril de este año en ninguna competición, y que está a 2 partidos de empatar su mejor marca, que la hizo en el 88 y 89? Así es. Entonces, así es. La pregunta es, ¿cómo ves eso? ¿Crees que con esto sea un aliciente para ganarle al Barcelona? Bueno, mira, estos partidos siempre son impredecibles, y bueno, fíjate tú que el Barcelona le ha ganado al Madrid en su casa y por goleada, ¿sabes? Entonces, mira, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que va a ser un partido muy duro. Obviamente el hecho de jugar en casa del Barcelona, pues le da al Barça pues esa ventaja de jugar de local, ¿no? Que siempre a todos los equipos les es muy muy favorable. Ahora, tiene mucha chance de ganar, de llevarse el partido, y como te dije, ganar es la consigna. Aquí un empate beneficiaría más que todo al Madrid, sería un triunfo. O sea, aquí con un empate y un triunfo es la misma cosa, realmente, porque irse del Camp Nou en estas condiciones pues implicaría, como te dije, un despegue, pues dar un brinquito más hacia la liga, la cual pues ha sido esquiva del equipo por varios años. Y bueno, la opción es esa, pues la opción es tratar de, en lo posible, de alejarse del Barcelona, que dicho sea de paso está empatado con el Sevilla con 27 puntos. Y bueno, mira, hay que tener mucho cuidado porque los demás equipos también están cerca. Una victoria del Madrid, una victoria del Sevilla, estamos hablando que el Sevilla pasaría al segundo lugar y Barcelona caería al tercer puesto. Okay, y así sucesivamente, porque el Atlético tiene 24 puntos y 3 serían 27. Entonces, es una cuestión matemática que complicaría muchísimo al Barcelona en caso de perder este partido. Yo lo veo muy un partido trabado, como todos los clásicos, donde puede pasar cualquier cosa, pero bueno, como te digo, la condición de local es algo importantísimo, y creo que esto pudiese decantarse a favor de los culés. Bueno, esperemos a ver, Roberto, yo creo que ya en nuestra última edición del programa, pues ya estaremos comentando los pormenores del partido, qué pasó, qué no pasó, para entonces poder hacer un análisis un poco más más sereno, pues, de lo que sucedió, y bueno, obviamente ver cómo queda la tabla de posición. Por los momentos, como les decía, pues bueno, del primero al quinto, del primero al sexto, voy a nombrar en ese orden: Madrid en el primero con 33, Barcelona en el segundo con 27, Sevilla empatado también con 27 puntos, el Atlético de Madrid con 24, la Real Sociedad con 23 y el Villarreal con 22 puntos. Esos son los seis equipos que estarán conformando la tabla de posiciones del equipo, perdón, de la Liga Española. Sí, bueno, yo creo que esto es lo más importante y bueno, ya veremos qué es lo que nos va a deparar este megaclásico que, como siempre te digo, pues va a parar el mundo, porque es así. Que todo el mundo habla de este partido aún si no le vas a estos equipos, aún si no te gusta el fútbol o no vas a ver no ves la Liga Española, todo el mundo habla de esto, es así, realmente es cierto, o sea, todo el mundo habla de ese partido. Y bueno, comentar que en lo que se refiere a Champions, Roberto, ya tendremos el 6 y 7 de diciembre, vamos a tener partidos de la Champions, ¿ok? Voy a decirte cuáles van a ser los partidos, ¿okay? Que van a prácticamente dan también la culminación de lo que será esta jornada, pues, del mes de diciembre. Bueno, fíjate, el martes 6 de diciembre el Basel recibe al Arsenal, el Múnich recibe al Atlético de Madrid, que se me hace un partidazo, ¿okay? El Dinamo Kiev recibe al Besiktas, el Barça recibe al Borussia Mönchengladbach, Manchester City hace lo propio con el Celtic de Glasgow, el Paris Saint Germain, pues aquí sacando tarea, enfrenta al suave Ludogorets, el Benfica se enfrenta al Napoli en otro partido que se me hace muy interesante, y el PSV Eindhoven recibe al Rostov. Todos estos partidos se dan a las 3:45, estamos hablando de el martes 6 de diciembre, o sea, ese mismo día que vamos a estar realizando nuestro programa, pues vamos a poder comentar todos estos partidos, ¿ok? Y el miércoles, bueno, por supuesto, vamos a comentar los partidos del día 6, los resultados, porque ya el 7 no vamos a poderlo, a ver, ya comentaremos después los resultados de los demás grupos, ¿no? Porque el 7 se enfrentan Real Madrid recibiendo al Borussia Dortmund, partido muy interesante. Tottenham recibe al CSKA de Moscú. La Juve recibe al Dinamo Zagreb. El Bruges recibe al Copenhagen. El Porto recibe al Leicester City. El Bayer Leverkusen recibe al Mónaco, que se me hace uno de los partidos también bonitos. El Lyon al Sevilla, que está obligado a ganar. Y el Legia de Varsovia recibe al Sporting. ¿Okay? Esos van a ser los partidos que vamos a estar viendo. Creo que los más interesantes, como te dije, es el Madrid contra el Borussia y el Leverkusen contra el Mónaco. Creo que van a ser los partidos más interesantes de esa jornada. Así pues que, bueno, tocando entonces ya la Champions, cerramos con la parte del fútbol. Y bueno, ¿qué te parece, Roberto, si hacemos un pequeño... O hablamos un poquito sobre el básquet de la NBA, que está muy interesante y el cual está transcurriendo de manera muy tranquila, bueno, con muchos equipos obviamente en primera plana, ¿Qué me puedes decir de la NBA? ¿A qué has podido ver? ¿Qué te ha gustado esta temporada? Pues mira, no he visto mucho, sin embargo sí he leído noticias. Y lo que veo es de que Cleveland va directito para querer ganar otra vez el campeonato, porque tiene la mejor marca de toda, no nada más de su conferencia, sino toda la NBA. 13 ganados, 3 perdidos. En los últimos 10 que ha jugado, ha tenido 7 victorias y 3 derrotas. O sea, iba 6-0. Como tal, no hay ningún equipo que... Perdón. Había dicho que era el mejor, pero no, me equivoqué. Es te iba a decir. State con 16-2. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo pasó eso? Te iba a decir, y 10-0 en sus últimos 10 partidos los ha ganado todos. O sea, tiene marca de 10-0 en sus últimos 10. Impresionante. ¡Wow! Entonces me perdí. Sorry. Así es. 16-2. ¡Qué bárbaro! Sí, señor. 16-2. Pero San Antonio ya lo está alcanzando con 14-4 y 9 de sus últimos 10. Fuerza. Si haces fuerza, te va a salir una almorrana, una hemorroide. Roberto, reconoce que San Antonio va a la casa de Golden State. Reconócelo, por favor. Te lo reconozco, pero oye, algo, Oklahoma City, la última vez que platicamos de la NBA, iba en primer lugar de toda la conferencia del oeste, y ahora pues está empatada con Utah con 11-8, ha estado en los últimos 10, 5-5. Entonces, como que los cambios son muy, muy rápidos, ¿no? Sí, bueno, a medida que avanza la temporada, pues los equipos van cogiendo nivel y, como dicen, las aguas vuelven a su cauce. Los equipos, obviamente, que están en la pelea, están en la pelea, y los que están débiles, pues bueno, seguirán estando débiles. Por cierto que Los Ángeles Lakers se han convertido en un hospital, muchísimas lesiones, y el equipo de Los Ángeles Lakers está con 9 ganados, 10 perdidos, y bueno, obviamente esto les ha afectado mucho en lo que es pues su posición en la tabla. Hasta ahora pareciera que Golden State, San Antonio, Cleveland y Raptors, los Raptors están teniendo otra campaña interesante, a pesar de que tienen 11-6. Pues bueno, lo del año pasado no fue cuento. Y otro equipo que también hay que hablar es de los Bulls de Chicago, que con la incorporación de Dwayne Wade pareciera que han agarrado un aire importante. Y es que este equipo de Chicago, Roberto, siempre ha contado con una figura importante, ¿no? Jordan en su pasado, Pippen en su pasado, siempre han tenido jugadores que han hecho de este equipo lo que es, pues. Derrick Rose en su momento, siempre han buscado un jugador, tratan de buscar un jugador que líder, pues, que marque la pauta, y en estos momentos creo que Dwayne Wade es el que está digamos llevando la batuta pues en este renglón. De hecho tienen un récord positivo, 10-6, y han ganado 7 de los últimos 10 partidos, lo que quiere decir que el equipo de Chicago pues no está en algo, y eso me agrada mucho, pues, que haya bastante competencia, ¿no? en estas primeras de cambio. El equipo de Boston Celtics con 10-7, Charlotte Hornets 10-8 y Atlanta Hawks 10-8. Están muy parejo, digamos, en esta, porque hasta el puesto 6 la diferencia es de 4 juegos. O sea que vamos a tener una competencia interesante. Estoy de acuerdo contigo. Cleveland Cavaliers pareciera que es el equipo a ganar, ¿okay? Porque bueno, mantiene la misma base del año pasado. Y bueno, LeBron está teniendo muchísima ayuda de sus compañeros, y eso pues obviamente hace que este equipo pues mantenga la ruta ganadora. Si vamos a hablar de nuestros equipos, bueno, ya te repito, San Antonio está de segundo con 14-4 y Houston Rockets, Roberto, 11-7. 11-7, bueno, esperemos que mejore. Sí, Houston va como el año pasado, ¿no? No tan mal, pero sí como el año pasado. El fíjate que esta semana Hoy hizo un récord Houston, no, fue la semana pasada, donde... Salud. Ay, güey, gracias. Donde intentó 50 tiros de 3 en un partido que ganó. Entonces... Ay, carajo. Perdón. Y rompió un récord que traía a Dallas en el 96, justamente con 49 tiros intentados de 3. En este caso hizo 50, bueno, más bien intentó 50 y anotó 34. Entonces, récord, pero no veo al Houston de hace 2 años, ¿eh? O sea, el hecho que esté tercero en su división y que los últimos 10 haya tenido 6 y 4, no le veo así mucho. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, siempre es interesante ver y seguir a la NBA, porque da un espectáculo muy bueno, de verdad que sí. Sí, señor. Muy interesante. Muy bien. Entonces, bueno, ya habiendo hablado de la NBA, bueno, vamos a hablar sobre la Fórmula 1, Roberto. Ya se acabó todo, se acabaron los deportes a motor, como yo había dicho en como preámbulo del comienzo del programa. Y bueno, decir que la Fórmula 1 fue la última disciplina en terminar. Y bueno, a pesar de que Lewis Hamilton obtuvo el último triunfo del año, pues bueno, fue suficiente para que Nico Rosberg lograra hacerse con el título en la temporada 2016. Bueno, mira, cosas que pasan. O sea, creo que Luis hizo una muy buena temporada, lamentándolo mucho, inconvenientes con el equipo, con el carro, muchas situaciones que obviamente, bueno, perjudicaron un poco al británico, que tuvo una temporada pues algo difícil, ¿no? Pero lo importante es que bueno, tenemos nuevo campeón del mundo y bueno, ya el año que viene pues tenemos reglamentos, vendrán cosas nuevas, porque cada año lo que se busca es que sea más competitiva pues la Fórmula 1. Bueno, nada, en la última carrera, como te decía, Hamilton Mercedes ganó, ok, 1:38.04. Segundo llegó Nico Rosberg a 0.439 y Sebastian Vettel, que hizo una estupenda carrera, pues bueno, estuvo a 0.0843. O sea, estuvieron bastante, wow, bastante, bastante cerca, sí. La estrategia de Ferrari fue muy buena, muy, muy, muy buena. Y bueno, nada, ya que estamos hablando de motores, decir que, bueno, cómo quedó también en definitiva en el campeonato de motociclismo, cómo quedó la última prueba que habíamos hablado, pero bueno, quería dar los pormenores. Lo que fue la última carrera en España, pues bueno, en Moto3 Brad Binder obtuvo la victoria con KTM, segundo Joan Mir y tercero Andrea Mino. En Moto2 Joan Zarco, pues revalidando su título obtenido en Moto2 del año pasado, Tomás Lutti y Franco Morbidelli, el italiano, cierran digamos, trío, este podio pues que se realizó en Moto2. Y por último en MotoGP, ya cerrando la temporada, Jorge Lorenzo con Yamaha ganó la carrera, segundo, seguido por Marc Márquez, español de la Honda, y Andrea Iannone de Ducati en la tercera posición. El año que viene, Roberto, en motociclismo habrá muchísimos cambios, piloto hubo muchos enroques entre las escuderías con los pilotos, y vamos a tener un campeonato pues muy interesante, con nuevas caras y con una visión enfocada pues a mejorar el espectáculo. Eso te iba a preguntar, que si que si Valentino va a seguir corriendo, si los Márquez, ¿qué onda? Sí, Valentino va a seguir, Valentino mantiene contrato con Yamaha, Valentino va a correr hasta el 2018, hizo un contrato de 2 años. Pero aquí el enroque interesante, Roberto, es que tú sabes que el piloto Jorge Lorenzo, que estaba con Yamaha, se fue, firmó un contrato con la escudería Ducati, ¿ok? Que a su vez contrata y se trae de la Suzuki al piloto español Maverick Viñales, que va a ser el sustituto de Jorge Lorenzo. Ya lo que se esperaba es que este muchacho, con una moto competitiva, ya lo demostró este año ganando una carrera con un Suzuki, una moto inferior, pues bueno, que va a dar mucha pelea y, te voy a ser muy sincero, creo que va a ser el piloto a vencer esta temporada. Okay, un muchacho muy bueno, con ansias de triunfo, que pasa a una moto oficial y, bueno, creo que va a ser un escollo muy duro para Valentino Rossi en aras de tratar de lograr hacer el su 10º campeonato. Así que, bueno, este fue uno de los principales cambios que hubo en el receso de verano. Este enroque que hicieron la Yamaha y la Suzuki. Para Suzuki, obviamente, va a pasar Andrea Iannone, que corría actualmente con el equipo Ducati, pero bueno, ahora pasa a correr con el equipo Suzuki. Y bueno, Jorge Lorenzo ahora va a ser yunta con el otro piloto italiano, que es con el que estaba corriendo el compañero de Iannone. Ok, van a ser compañeros de equipo ahorita, y Valentino Rossi va a ser batería con Maverick Viñales. El equipo de Honda se queda iguales con Marc Márquez y Daniel Pedrosa, que, bueno, digamos que serán los otros dos pilotos que van a estar intentando ganar el campeonato. Ya Márquez campeón, y bueno, vamos a ver si el año que viene este joven piloto logra, bueno, revalidar el título, cosa que, como todos los años, pues se hace muy muy competitivo pues en esta categoría. Otra cosa que hay que decir es que este año pues debutan otras dos fabricantes de moto, como es KTM y la marca Aprilia. ¿Okay? Dos motos que se suman al mundial, y bueno, esto va a ser muy interesante porque, bueno, tú sabes que mientras más marcas haya y más fabricantes de todo tipo, tanto en chasis como en piezas de motor, pues bueno, se logra lo que se quiere es que haya una paridad entre todas las competencias. Así que, bueno, eso lo veremos ya el año que viene, para el mes de marzo, cuando, si Dios quiere, pues estaremos comentando todas estas cosas en el comienzo o el inicio pues de lo que será la temporada 2017 de la MotoGP. Wow, un sí. Comentario, si Valentino va a volver a pilotear, lo va a hacer en silla de ruedas, porque según yo tiene mucha edad, ¿no? Sí, Valentino tiene 38 años, ¿ok? Ya está, estamos hablando que ya tiene una edad donde ya debe estar pensando en el retiro. De hecho, Valentino, no sé si tú sabías, él tiene ya dos equipos que son de él, ¿ok? Está haciendo de team manager de estos dos equipos, tanto en Moto3 como en Moto2, y bueno, y a su vez corre en MotoGP, o sea, vaya que tiene trabajo el Valentino Rossi. Pero te hago el comentario porque considero que su futuro pues va a ser ese, pues tener sus dos escuderías y, bueno, tratar de ganar campeonatos, obviamente bajo su tutela, porque yo creo que ya con 38 años creo que ya es suficiente, y estimo que no creo que pueda ganar este campeonato. Se enfrenta a pilotos mucho más jóvenes, pilotos que lo arriesgan todo, y va a ser difícil. No imposible, ¿eh? Porque Rossi ha demostrado que no en balde ha sido campeón del mundo 9 veces. Y entonces, bueno, él por lo menos ha tratado de pelear todas las campañas que ha corrido. Así que, bueno, nunca Valentino Rossi nunca es descartable del todo. Pero bueno, eso lo veremos ya a partir del año que viene. Muy bien. Ok. Bueno, Roberto, entonces yo creo que con esto cerramos nuestro primer bloque de noticias. No sé si tienes algún comentario para que nos vayamos a un corte y vengamos de lleno con la NFL. Ninguno. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Ok, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta al Rincón del Fanático, Roberto, para empezar de lleno con nuestra sección de la NFL. Y bueno, muchas cosas por comentar, Roberto, muchas cosas que de verdad, bueno, no sé, yo te digo, entre las cosas, pensar que Dallas iba a estar 10-1, wow, era algo impensable el año pasado, algo que yo jamás me imaginé que iba, que pudiese suceder. Bueno, entre otras cosas por comentar, también hablar de los Raiders de Oakland, con una temporada también fabulosa. Bueno, en fin, creo que hay mucho material del cual vamos a poder hablar de la semana número 12, ¿cierto? 12, así es. Semana número 12, donde bueno, ya se acerca pues el clímax de la temporada. Ya pues nos acercaríamos pues a lo que vendría siendo sacando cuentas pues de los equipos, de los comodines, de cómo va a ir quedando eso, pues podemos ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Y bueno, y sobre todo ver cuáles son los partidos que vienen ahora, qué vamos a observar en estas últimas semanas. Bueno, ¿qué más que tú para que nos hagas un análisis de todo esto que te acabo de decir? Muchas gracias. Pues mira, la semana 12 fue una semana en la que vimos tres partidos el jueves, debido a que fue Thanksgiving en Estados Unidos. ¿Es correcto? Sí, Leones le gana 16-13 a Minnesota, pero Leones, con su marca actual de 7 ganados, 4 perdidos, es el único equipo en el que en el último cuarto ha tenido en todos los partidos que remontar, porque va perdiendo. Por alguna causa va perdiendo. Y y es algo chistoso, ¿no? O sea, por parte de Leones. Pero si hablamos directamente de Cowboys, estoy totalmente impresionado, Iván. No sé si ves, yo lo veo diario en Facebook, cuando dice on this day o en este día, como sea en español, de todas las noticias, todo lo que uno ha posteado a través de los años en ese día en específico. Y es en estos días en los cuales yo te enviaba puras cosas por Facebook diciendo, Dallas siempre en el último lugar, Romo y Des Bryant no están haciendo nada, ¿qué onda con la línea ofensiva? Bla, bla, bla. Hoy es otra cosa. Hoy, Iván, Dallas tiene para mí a los dos jugadores que se están peleando el MVP de la temporada, Dak Prescott y Ezekiel Elliott. No sé, o sea, para mí Ezekiel Elliott tiene mucho mejor, más mérito que Dak Prescott, pero hoy en sí Cowboys está como esos Cowboys de los 90s, dominando cañón la defensa, la ofensiva, rival que se le pone enfrente, rival que les gana. O sea, ese partido contra Pittsburgh, o sea, muchos puntos, y no es nada más Pittsburgh o cualquiera, o sea, se les pone enfrente el equipo que sea y le ganan. O sea, el hecho de que hayan dominado el partido contra Washington lo demuestra, pues. Un rival de división, un rival que le están peleando o que quería avanzar en la posición de la división. O sea, estoy totalmente impresionado y muchas felicidades por eso, Iván, porque sí. Digo, ¿cuántos años tuviste que esperar para que Dallas tuviera lo que hoy tiene? Que yo creo que ni siquiera ellos ni Jerry Jones se la cree. Sí, yo te voy a decir algo. A veces hay circunstancias, o sea, porque todo esto se generó a raíz de la lesión de Romo. Parecía que la lesión de Romo fue el como quien dice la punta del iceberg, o sea, el detonante, lo que faltaba para que este equipo tuviese un cambio totalmente de ambiente, como tú bien lo decías. Dos jugadores que no solamente pudiesen ser MVP, sino también pudiesen optar a novato del año. Yo creo que tienen méritos suficientes ambos, aunque creo que Elliott tiene un poquito más quizás de chance de llevarse el novato del año, pero indiscutiblemente que la lesión de Romo le cambió la, o sea, hizo que las cosas en la vida pasan por algo, ¿okay? Y el que las aprovecha y logra carburar, pues creo que saca la mejor parte, y creo que Prescott en su casa, yo creo que eso fue una llegado del cielo, ¿okay? Tanto así que bueno, Romo tuvo que hacerse a un lado y bueno, está viendo los partidos desde la banca, pues. O sea, tú no puedes cortar una racha a un equipo cuando está ganando, simplemente por el hecho de que tú quieres jugar. Mira, Prescott lo está haciendo. Totalmente. Y además, mira, Dak Prescott fue tomado en la ronda número 4, Ezekiel Elliott en la ronda número 1. Nadie se esperaba que Romo se lesionara. Bueno, a lo mejor sí varios, ¿no? Sí. Pero fíjate que cuando el titular se lastima y entra un rookie o un segundo y empieza a hacerla bien, y entonces el titular ya, ¿cómo decirlo? Ya se pone mejor. Siempre pasa, como pasó el año pasado con Peyton Manning y Osweiler, que uh-huh. De repente el titular dice, oye, pues ya llegué, no, ya no estoy lesionado, ya quiero ser titular. Y entonces se hacen noticias, se dicen entre los compañeros, o sea, todo. Romo pasó desapercibido. O sea, hubo un par de noticias en las que decía, Romo ya está sano. Y grillos detrás, porque nadie peló esa noticia. Sí, sí, es cierto, y bueno, mira, pasó por debajo de la mesa, y bueno, Prescott se hizo totalmente dueño de la posición. Ahora fíjate una cosa, muchos comentaristas, porque he escuchado muchos programas y coincido en un comentario, y tú me vas a decir si te parece o no. Los entendidos dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, en que una cosa es la temporada regular y otra cosa es la postemporada. Cuando la presión pegue, hay que ver cuál va a ser la reacción, ¿okay?, de Dak Prescott. Porque cuando estás en postemporada es cuando se ve quién es hombre y quién no es hombre. ¿Okay? Dicho en el buen sentido de la palabra. O sea, tienes que tener sangre fría, porque una derrota significa que te vas para tu casa. Eso es el único detalle que yo, digamos, el único tachón que yo, de dudas, pues, que yo tengo en la parte fundamental del mariscal de campo, que es el corazón del equipo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que la postemporada es algo clave para ver si los vaqueros pasan o no pasan. Sí, pero te voy a decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, los playoffs pueden ser parteaguas en esta racha impresionante de Elliott y Prescott, pero como están yendo ahorita a Dallas, se va a ganar el primer bye de los playoffs. O sea, que no jueguen el partido de comodines, porque van a ganar. Hasta ahorita son el mejor equipo de toda la liga, no nada más de la Conferencia Nacional, de toda la liga. Entonces, por ende, tienen el derecho de descansar la primera semana de playoffs y recibí todos los juegos en su casa. Y entonces eso, lo que yo creo que va a hacer Dallas como equipo, es trabajar mentalmente con Prescott y con Elliott, para decir, oye, a ver, ya llegaste, pero calmado, aguas con las fiestas. O sea, porque es impresionante. Estoy viendo ahorita los números de Prescott. Tiene casi 3,000 yardas, tiene 2,800 yardas, 18 touchdowns y 2 intercepciones. Lo han saqueado, o sea, lo han capturado, perdón, detrás pocas yardas, pocas veces, perdón, 15 yardas. Y ha tenido 5 touchdowns corriendo. Eso sí, tiene 6 fumbles y 3 perdidos. Pero definitivamente yo creo que va a pasar eso, porque ahorita él es la sensación. Ahorita debe de ser no nada más consentido, sino que deben de estar administrándolo mentalmente bien para que no no haga tonterías, pero yo creo que podría hacer eso, salvo, ahí te va una cosa, cuando Romo fue titular después de haber desbancado a Drew Bledsoe hace como 11 años, según yo al año siguiente llegaron a los playoffs como favoritos y perdieron contra Green Bay me acuerdo de esa ocasión, Iván. Esa ocasión, pues había, Tom Brady había pasado, Aaron Rodgers creo que todavía no jugaba, No me acuerdo qué tipos había jugado, pero todos los quarterbacks estaban en sus casas, en la semana de descanso, analizando las jugadas, estudiando, etcétera, salvo Tony Romo, que estaba en Cancún o en Los Cabos de vacaciones, ¿sí? Imagínate. Entonces, si Dak Prescott puede nivelar su, no sé si es desmadroso o no, es la cosa. Si él se pone como un quarterback serio y titular en su casa estudiando cuando la primera semana de descanso, digamos, de los playoffs, y no se va de reventón, está del otro lado Dallas, listo para ganarle al que se le ponga enfrente. Sí, tiene muchas chances, tiene razón. Es una cuestión de equilibrio y bueno, de que obviamente se centren obviamente en lo que han hecho en la temporada, pues mantener el mismo esquema de la temporada, sin obviamente caer en la presión obviamente de lo que es en sí los playoffs. Pero bueno, vamos a hablar de otros equipos que me impresionan, que me gustan, por ejemplo, para llegar. Los Raiders, qué temporada tan buena, Roberto. Qué temporada tan increíble la de los Raiders. Me parece que lo han hecho muy bien. Le ganaron 35 a 32 al equipo de los Panthers, los subcampeones del año pasado. Con un Derek Carr, okay, lanzando para 315 yardas, dos touchdowns. Y bueno, mira, yo creo que realmente hay que tomar muy en serio este equipo para una final de conferencia, inclusive. Fíjate que Raiders es el fruto de un trabajo bien hecho desde el año pasado. El año pasado seleccionan a Derek Carr, seleccionan a Mari Cooper, creo que Khalil Mack ya estaba, y lo que hace los dueños de la familia Davis, dueña de los Raiders, es hacer las cosas tranquilas, pausadas y en el entendido de que cuando traes un jugador no puedes esperar, como por ejemplo lo que está pasando juntamente con Dallas, con Prescott y Elliott, que estos te van a llevar a ser súper buenísimos. O sea, tenían un equipo destrozado, su línea ofensiva era de la peor de la liga, no importaba que tuvieran un gran corredor, o sea, realmente era un hoyo, cualquier quarterback que estuviera ahí, los iba a hacer caca, literalmente, o sea, realmente no había, digo, no iba a haber protección, la línea defensiva igual, la defensiva no era buena, los coaches no, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues jalan a Jack del Río, Jack del Río que fue en algún momento linebacker y es un quarterback, perdón, es un coach muy muy aterrizado. Cuando estuvo con Jacksonville, pues los llevó bastantes años a playoffs. Y entonces esa experiencia la trae. Jalan a Derek Carr, jalan a Mari Cooper, Khalil Mack se fortalece. Ya no era el Khalil Mack que tenía que hacer todo, o sea, que tenía que hacer 18 capturas, 700 tacleadas. O sea, ya como que se está distribuyendo. Y esa es la ventaja de Oakland. Esa es la ventaja por la cual están ahorita donde están. Ahorita, según yo, están con 9-2, empatados Sí. con Nueva Inglaterra, que también tiene esa misma marca, tal cual. Entonces, mis respetos para mí. Y además, déjame decirte, Iván, que cuando obviamente los vi aquí en México, y sí te puedo decir que un equipo ordenado, casi ningún penalty tuvieron que hacer. Estaban protegiendo muy bien a Derek Carr. Derek Carr, certero. Digo, se lesionó ahorita el dedo en el partido contra Carolina. Sin embargo, sí creo que va a jugar la siguiente semana. Entonces, muy bien por Oakland, pero que no se confíen. Porque Kansas viene detrás, ¿eh? Está a un Sí. juego y Denver está a dos juegos. O sea, estos tres tienen marca ganadora. Entonces, es muy peleada esa división y más y la tiene difícil Oakland, no difícil, la tiene dura más bien. Sí. ¿Sí? Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, bueno, estos son los equipos o sea, que me han gustado más, que se han visto muy bien, muy balanceados. Totalmente de acuerdo contigo, porque si te pones a ver en la conferencia nacional, pues bueno, está un poco como más mediocre el asunto, ¿no? Quitando el este, que ya hablamos de Dallas, el norte, bueno, es un desastre, tanto Detroit como Minnesota y Green Bay, bueno, mira, récords muy muy mediocres. Ni hablemos del sur, con Atlanta con 7-4, Tampa Bay 6-5 y los Saints, imagínate, 5-6, o sea, muy mediocre. Y el oeste, bueno, mira, un Seattle con 7-3, digamos que es el que está un poco más holgado, pero luego tienes Arizona y los Rams con récord perdedor, igual que San Francisco. Entonces, ¿cómo ves tú esta división? Pues mira, la división de Seattle, Arizona, Los Ángeles y San Francisco es una división mediocre. Cierto, aunque Seattle va ganando 7-3-1, no quiere decir que Seattle sea el Seattle de otros años, donde tenía la defensiva Legion of Doom. Hoy, pues, ¿cuándo has escuchado una última noticia de Richard Sherman? Nada, más nunca. No, apagadísimo. Russell Wilson, pues se la está jugando muy duro. Tiene que jugar lesionado. Porque pues, no, Seattle no la puede hacer. Tuvo un partido empatado con Arizona. Malísimo el partido. Yo no le veo así, wow, realmente a Seattle. Y hablando de la división del sur, o sea, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Carolina. O sea, Tampa le ha ganado a fuertes y ha tenido unas muy buenas, tiene muy buenas victorias. Lleva 3 salidos ganados. Atlanta está haciendo muy bien las cosas. Tiene una muy buena ofensiva. Matt Ryan ya tiene las herramientas que tiene. Sin embargo, tiene una de las peores defensas. Tiene 302 puntos en contra, Iván. Sí, sí. Es así. Y mira, es sencillo. Cuando tú dejas meter tantos puntos en una defensa, es muy probable que puedas perder un partido, que puedas decir que lo tienes ganado, simplemente porque la defensa es un hoyo gruyer. Entonces, yo creo que va por ahí. Cierto, cierto. Pero bueno, lo que me gusta de Atlanta es que tiene una ofensiva muy buena, muy, muy buena. No se la disfruto, la tiene como en años anteriores, ¿no? Sí, sí, y tiene dos muy buenos corredores, como Tavin Coleman, y que estuvo un poco lesionado, por cierto, se ha venido recuperando, y obviamente Devonta Freeman, que han hecho un trabajo magistral. Y bueno, y por el lado de los receptores, pues bueno, el arma, bueno, Julio Jones, que obviamente es un receptor, bueno, es el target number one de Matt Ryan. Y bueno, y otros muchachos jóvenes que también están haciendo la de receptor número 2. Creo que si este equipo de Atlanta tuviese una mejor defensiva, wow, sería también un hueso duro de roer. Sí. Así es. Bueno, no sé si quieres comentar, si comentamos los partidos o si nos vamos para la... Si nos vamos para la semana número 13, ¿cierto? Yo creo que nos podemos ir a la semana 13, pero nada más previo. Okay. El partido entre Jefes contra Broncos fue un muy buen partido, pero nadie está diciendo nada de Kansas. Kansas a veces pierde, a veces gana, pero lo que tiene Kansas es que tiene una gran defensiva, y quien se enfrenta a Kansas en los playoffs puede llegar a perder. Y nada más déjame decirte que la racha impresionante de Miami, o sea, Miami, que no dábamos un peso por ellos, iba un ganado, 4 perdidos, lleva 7 ganados, 4 perdidos, tiene una racha de 6 victorias, está, wow, o sea, este nuevo corredor Ayayi, que es rookie, que es un líder en yardas corridas, todo está en otro nivel, ese es el tipo... Esa es la clase de nuevas generaciones que hace a la NFL padrísimo. No siempre los mismos dentro de, por ejemplo, Valentino, como en el motociclismo, Messi o Ronaldo. O sea, de repente aquí cada 3, 4, 5 años sale un nuevo jugador, ¿no? Sí, sí. Un jugador, fenómeno. Y bueno, el caso es que Miami... Mira, se ha metido en una racha impresionante, ¿eh? Creo que ha ganado sus últimos 5 partidos, si no me equivoco. 6, sus últimos 6 partidos. Sus últimos 6 partidos, imagínate tú. Increíble. Sí. Pues bueno, mira, vamos a platicar los partidos que vienen en la semana 13. Mañana jueves, otra vez, es la primera vez que veo que un jueves y luego el otro jueves juegan el mismo equipo. En este caso, Dallas va contra Minnesota. Partido difícil, mucho porque ya empieza el frío dentro de Estados Unidos. Minnesota, sí, que empezó con 6-0, ahorita va 6-5, 5-0, perdón, ahora va 6-5. A mí se me hace un partido difícil, pero todavía ganable por parte de Dallas. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, van de visitante, es un campo hostil, pero este equipo de Minnesota lo he visto muy disminuido en sus últimas presentaciones. Verdad que no ha sido el mismo Sam Bradford de comienzo de temporada. Creo que ha estado muy, muy disminuido, y obviamente lo único a favor de Minnesota es que están jugando en casa, y bueno, el factor clima de verdad que obviamente es un peso específico, ¿no?, en esto. Pero sí, Dallas contra Minnesota, el partido, como tú dices, coincidencialmente jueves, así que bueno, vamos a ver si, ojalá que lo transmita Fox para poderlo ver. Todo será a las 9:25 de la noche. Y luego, el domingo 4, pues bueno, vamos a tener Atlanta recibiendo a Kansas City. Roberto, lo que veníamos hablando, un partido interesantísimo. Muy bueno. Se me hace muy buen partido. Juego a las 2 de la tarde. New Orleans recibiendo a Detroit. ¿Ok? Nueva Inglaterra recibiendo a Los Ángeles. Jacksonville a Denver. Green Bay recibiendo a Houston. Okay, vamos a ver cómo Aaron Rodgers si logra revivir a este equipo. Cincinnati recibió a Filadelfia. Mira, este partido te puede interesar, Roberto, sobre todo porque es tu contra enemigo. Baltimore recibe a Miami. Sí. Partido duro para Miami. Yo creo que si Miami le gana a Baltimore, wow, hay que contar con el equipo de Miami para la postemporada. De verdad que sí. Sí, yo también. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, un partido asqueroso, Chicago recibiendo a San Francisco, dos equipos perdedores. Paso y gano en este partido. Oakland recibiendo a Buffalo, bueno, interesante. Creo que Buffalo, wow, nos va a ver duro porque Oakland viene muy bien, jugando en casa, bueno, la veo difícil. Pittsburgh recibe a Nueva York, un partido muy bueno, a mi manera de ver las cosas, porque Nueva York ha venido jugando muy bien. Reciben a Odell Beckham Jr. ¿Cómo ves el partido, por cierto, ya que es tu equipo? ¿Cómo ves este partido de Pittsburgh recibiendo a New York? Es un partido difícil. Gigantes ahorita le está peleando el segundo lugar de la división está en el segundo lugar de la división del este, de la nacional. Tiene 8 ganados, 3 perdidos, lleva una racha de 6 ganados en fila. La defensiva está muy bien, mi respeto, está muy bien. Odell Beckham es otra cosa, fuera del berrinche que hizo, que ya se le bajó. Lo que sí tiene es todavía un Eli Manning que, aunque le encanta lanzar muchas intercepciones, sigue siendo un quarterback de élite. Entonces, para mí es uno de los mejores partidos, pero para mí es está entre Kansas y Atlanta, Gigantes y Steelers, el partido de la jornada, ¿no? De la jornada, totalmente de acuerdo. Me encanta este partido. Sí, muy, claro, muy bueno. Y lo vas a transmitir Fox, así que lo vas a poder... pero vas a estar viendo el partido de Real Madrid, ¿no? No, porque el partido de Real Madrid es el sábado. Estos juegos son el domingo. Okay, pensé que era el domingo. Va. No, es el sábado, así que no me cruza, así que no hay problema. Bueno, sigo. Arizona recibiendo a Washington, un Arizona que viene muy disminuido. San Diego recibe a Tampa en San Diego, en el Qualcomm Stadium, y el equipo de Seattle, bueno, recibe nada más y nada menos que a Carolina en el CenturyLink Field de Seattle. Ok, eso será el Sunday Night. Y luego tendremos el Monday Night, nada más y nada menos que Nueva York recibiendo al equipo de Indianapolis. Esta semana descansan Cleveland, que por lo visto creo que se van a ir en con la peor marca de la historia. Sí. Y Tennessee. Están de descanso. Sí, yo también creo que que Cleveland se va a ir con la peor marca, repitiendo lo que hizo Detroit la década pasada, ¿eh? Porque sí, no le veo de otra. No hay quarterbacks, Hugh Jackson, que es el entrenador, se está muriendo, en el sentido de que no sabe qué poner. Jalaron a Jamie Collins de Patriotas, que quiere 60 millones de dólares para el próximo año, pero no está haciendo nada. Nada, exactamente. Uf, Cleveland es un cero y miles de ceros a la izquierda. No hay nada más que pueda decir. Nada, es correcto. Entonces, bueno, estos son los partidos para esta semana. No sé, ¿cuándo pudiésemos ya estar hablando de comodines y de juegos de postemporada, Roberto? ¿En qué semana? Yo creo que ahorita ya se está definiendo mucho. Sin embargo, para la semana 15 ya se puede determinar. Porque, mira, por ejemplo, Nueva Inglaterra y Miami se llevan dos juegos de distancia. Y Buffalo está a un juego de Miami. Baltimore y Pittsburgh están empatados, ¿no? Houston y Tennessee llevan el mismo número de victorias, ¿sí? Oakland, uh-huh, Kansas y Denver, Oakland y hasta Denver se llevan con dos partidos. Dallas pues va 10 ganados, Gigantes 8, Washington 6, Detroit y Minnesota están pegados, Atlanta y Tampa están pegados y Seattle está solito. Entonces, ahorita yo diría que la semana 15 ya se puede determinar quién va a pasar y quién no, quién va a estar como equipo local toda la temporada, todos los playoffs, perdón, y quién no. Y en la semana 15 ya se va a ver cuál es la distancia. Por eso los partidos ahorita son importantes. O sea, Miami contra Buffalo, Miami contra Baltimore. Y Steelers contra Gigantes son partidos que, aunque no son división, son súper importantes para los cuatro equipos. Quien gane está amarrando un lugar en el playoff. O sea, no es 100% seguro, pero sí está aumentando sus probabilidades. Quien pierda le está dejando al que viene abajo la posibilidad de tomar ese lugar. Claro, porque fíjate, hagamos un juego mental. Si ganan Baltimore y Pittsburgh, siguen empatados, entonces sería, wow, ¿cuál de los dos equipos va a lograr mantener esa racha ganadora para optar, obviamente, a esa división? Totalmente de acuerdo, y además, ahorita la diferencia en puntos es lo que está haciendo que Pittsburgh vaya en primer lugar y Baltimore en segundo. Definitivamente... O sea, son partidos muy importantes a partir de ahorita. Es por eso que al inicio del Rincón dije que íbamos a platicar de esto. Porque realmente es en este momento, cuando faltan 5 semanas, que tú tienes que ganar todos los partidos para ganar. Por ejemplo, Pittsburgh podría pasar a los playoffs con 10 ganados, 6 perdidos. O sea, tiene 5 partidos que siguen y de esos 5 partidos puede darse el lujo de perder uno para poder plazar los playoffs. Pero lo que le conviene a Pittsburgh como tal es ganar la división, porque si quitamos a Nueva Inglaterra y a Oakland, que llevan 9-2, y que muy probablemente ellos dos van a ser los equipos que se van a quedar con en el descanso de la primera semana de playoffs, o sea, los juegos de comodines, Pittsburgh le conviene muchísimo ganar la división para que él pueda jugar, para que el equipo pueda jugar en casa, si no tendría que ser visita. Sí, cierto. Y eso le va a ayudar para poder ganar y enfrentarse contra, no sé, Patriotas o Raiders, ¿no? Claro, wow. Cosa en palabras mayores. Así es. Palabras mayores. Muy bien. Sí. Excelente. Sí. Excelente. Y pasa lo mismo. Entonces, sí, a partir de esta semana los equipos se van a dar más duro, las victorias tienen que ser más certeras, Creo que los equipos no pueden darse el lujo de ganar por 1, 2 o 3 puntos, tienen que ganar por 4 más para ir ganando, te llevas, faltan 2 minutos para que termine el partido, tienes que ir ganando por 4 para que te a huevo te traten de meter un touch y no un gol de campo que te empate o pierdas el partido. Así es. Sí. Bueno, ¿y qué pasaría si, si Pittsburgh y Baltimore hacen un trade? Flaco va para Pittsburgh y Big Ben para Baltimore. ¿Qué harías? Me hago vasectomía sin bisturí. Muy bien. ¿Qué? Muy buena respuesta. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó. Para la siguiente semana te voy a hacer una pregunta igual. A ver si. Ok. Wow, me imagino que eso sería una pesadilla. Te pararía sudando en la madrugada, ¿no? Que sean un trade. Pittsburgh acaba de adquirir a Joe Flacco. Y manda a Roethlisberger, ¿no? Y entonces sí. Los elefantes pueden hablar también, ¿no? Pero, sí, claro. Está bien, Roberto. Era para sacarte de tu zona de confort. Ok, perfecto. Pero con esa respuesta creo que no. Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, nada, la cosa se pone interesante. Y bueno, repito, los partidos que más me van a gustar ver precisamente van a ser esos dos partidos. Miami en Baltimore y Nueva York en Pittsburgh. Mega partido. Los demás para mí no tienen ninguna importancia capital. Así es. Definitivamente. Sí. Igual para mí. Muy bien. Bueno, no sé si tengas algún otro comentario para ir cerrando el programa. Ninguno, en absoluto, por favor. Ok. Bueno, entonces, con esto damos por terminado el rincón por el día de hoy. Pues espero que haya sido de su agrado. Pues obviamente, como les comentaba, trabajando ya con el material que nos va quedando a fin de año. Y bueno, como siempre, pues pendiente de la audiencia, espero que les guste. Y bueno, no me queda más sino despedirme, Roberto, agradecerte mucho y vernos ya la semana que viene para el último programa del año 2016. Así es, Iván, muchas gracias a ti por tus grandes comentarios y tu sabiduría en los deportes. Hoy siendo el penúltimo episodio del Rincón de este año 2016 y del siguiente, yo creo que sería bueno platicar el siguiente. Vamos a preparar algo especial, ¿no? Vamos a cerrar padre el podcast y bueno, muchas gracias a nuestra audiencia y con gusto nos vemos la próxima semana. Ok, bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.